El día de hoy nos acompaña don Juan Moreno Madrid. Él tiene un cargo importante acá en la ciudad de Osorno desde hace mucho tiempo y mucha gente no sabe qué cargo es. Es más, por ejemplo, cuando nosotros recibimos un correo de ellos, en algún momento lo confundimos con otra cosa porque hay un nombre de otra empresa que como que tiende a parecerse. Don Juan Moreno Madrid, ¿usted es presidente de qué? Bueno, yo soy presidente de la Asociación de Dializado y Trasplantado de Osorno y nuestra sigla es ASODIATRANS. Osorno. Claro, por eso que tiende a confundir con la sigla de la empresa que usted menciona. Claro, uno dice, oye, pero no era... No. ¿Por qué es importante y por qué una organización es más importante? Porque estamos hablando de una organización sin fines de lucro. Él usó una frase cuando estábamos conversando fuera de micrófono que quiero resaltar. Terminales. Usó una frase que... O una palabra que uno... La respira profundo en cualquier ámbito de cosas. Cuando algo es terminal, o sea, valga lo que voy a decir, pero tiene un fin. Y eso coloca las cosas en perspectiva. A ver, la palabra terminal se la voy a aclarar porque es un poco fuerte, ¿cierto? Nosotros somos enfermos renales crónicos terminales. ¿Por qué va la palabra terminal? Porque se termina la función renal. Esa es la palabra final que dice terminal. ¿Ya? Pero usted entenderá que para eso, para algunos, hace tiempo atrás, era efectivamente prácticamente una condena de muerte. Exactamente, exactamente. Bueno, pero prácticamente este es casi una condena de muerte si no se lleva tratamiento. Le cuento, nosotros somos pacientes que hemos perdido la función renal por diferentes causas. Por ejemplo, la insuficiencia renal se origina por un resfriado mal cuidado, ¿cierto? También puede ser por la diabetes. También puede ser por la hipertensión, que es el caso personal mío, y otros factores genéticos que se originan en el tiempo. El problema es de que al dejar de funcionar el riñón, todo lo que ingerimos nosotros, los alimentos, ¿ya? Producen toxina y son eliminadas a través de la orina. Y ese es ahí donde está la palabra renal terminal. Porque se termina la función, o sea, nosotros dejamos de orinar, ¿ya? Y todos los desechos tóxicos que ingiere el cuerpo son eliminados a través de una máquina, que es la máquina de diálisis, que es el riñón artificial nuestro, que es un capilar, una forma de botella, por donde entra la sangre sucia y sale limpia, porque es un filtro muy parecido al riñón humano. Y son 3 veces a la semana. Durante 4 horas o 3 horas, depende de la prescripción del médico, del grado de toxicidad que tenga el paciente. Y estos son, como le digo, son 3 veces a la semana. Y un paciente sin dializarse puede durar 8 días y fallece. Por eso esta la palabra terminal es fuerte, porque la verdad de las cosas es que sin este tratamiento se produce bastante mortalidad. Antiguamente, antes que tuviera esta patología en el auge, había mucha gente que fallecía, uno desconocía, no tenía los medios para poder dializarse, las máquinas eran muy caras. Así que ese es el término en primer lugar para que usted, para que le quede claro a los auditores, sí, ¿cierto?, de la palabra terminal, cuando termina la función renal. Y ustedes están, bueno, ustedes ya mucho rato trabajando, tienen una sede, nos contaba. Pero esto no ha sido fácil, a pesar de que es una enfermedad, una condición muy, muy complicada, que uno pensara que todo el servicio del Estado en términos de salud está abocado a ayudarlo. Mal que mal, es una condición que no bien cuidada, como dice usted, es terminal. Y parece que el tema no es tan así de fácil. Uno pensara que las tienen todas, que uno tocan y dice, sabe que tengo esta enfermedad, y bueno, se abren los recursos, se abre la ayuda, hay todo un mecanismo, pero esto no ha sido sencillo en el último tiempo. Exactamente. Bueno, nuestra organización nació a raíz de eso, de las múltiples carencias que origina esta patología. En el año 2005, por ejemplo, estaba recién ingresando esta patología al auge y había medicamentos que no los cubría. Entonces había muchos pacientes renales que no tenían los medios económicos para poder adquirir esos medicamentos. Por ejemplo, le cuento que es la eritropoyetina, que es un medicamento que en ese tiempo era un medicamento de alto costo, que era un inductor para la formación de los glóbulos rojos. Porque nosotros, al dializarnos, ¿cierto?, la máquina no discierne, saca lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va produciendo el desgaste de los glóbulos rojos, y eso había que hacerlo artificialmente. Entonces, nuestra organización nació a raíz de eso, de las carencias, y ya que en ese tiempo, por ejemplo, había muchos pacientes, muchos compañeros de diálisis que venían de sectores rurales. Y muchas veces no tenían los recursos económicos para venir 3 veces por semana. Aquí mismo, dentro de la ciudad, había muchos pacientes que no tenían ni siquiera para comer, porque esta patología, como usted comprenderá, que está 3 veces a la semana durante 4 horas, son 12 horas semanales, le corta totalmente la semana, ¿cierto? O sea, a usted le queda solamente 2 días para poder trabajar. Digamos, ¿en qué parte, en qué empresa le van a aceptar mayormente que usted pueda salir a hacer su tratamiento y que vuelva a trabajar? Las pensiones son exiguas, son pensiones de invalidez, alrededor de 80.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta patología, al originar múltiples carencias en la parte afectiva, en la parte económica, que es lo principal, en el núcleo familiar, porque uno toca totalmente su rutina diaria de su rutina con su familia, de ya no puede salir de vacaciones, ¿cierto? O sea, trastoca totalmente el ambiente, el entorno diario de uno. Así que nosotros formamos esta asociación, primero que nada, sin fines de lucro. Nosotros, quiero aclarar a la comunidad, para que sepa, que no le cobramos ni un peso a nuestros asociados, ¿ya? No hay cuotas sociales, no hay ningún estipendio económico por pertenecer. A la asociación pertenecen todas las personas que se sufren de esta patología y los trasplantados. También hemos extendido nuestra ayuda a los familiares. Por ejemplo, el entorno familiar, en la parte emocional, en la parte de la salud mental, que está muy afectada y que el Estado tiene una carencia muy grande en esas especialidades. También nosotros nos preocupamos, por ejemplo, de gestionar ayuda social, que es el fuerte nuestro. Gestionar gestiones de orden, por ejemplo, gestionar a conseguir pensiones, a conseguir, por ejemplo, alguna hora médica. En fin, estamos preocupados permanentemente de lo que está pasando con nuestros enfermos. Como les decía anteriormente, el principal logro que nosotros teníamos con la asociación fue haber hecho una campaña a nivel nacional para conseguir que la eritropoyetina, el medicamento de alto valor que le contaba hace un momento atrás, ingresara a la canasta AUGE. Personalmente llevé a cabo esta campaña con el apoyo, sí, de la doctora Verónica Valencia, tiempo, que era la subdirectora médica del Servicio de Salud, y de algunos nefrólogos de acá del hospital, con las cartas de recomendación para el ministro de Economía, o sea, el ministro de Hacienda, porque tuve que entrevistarme en Santiago con el ministro de Hacienda en ese tiempo, que era el señor Velasco, y para poder presentarle los antecedentes, más la firma de varios centros de diálisis que viajé a través del país para conseguir la firma de los pacientes, para poder hacer ver esta necesidad. Afortunadamente, en el año 2010 nos llegó a las dependencias del diario Outrar, donde funcionábamos nosotros antiguamente, que nos facilitaban una dependencia, y nos llegó el decreto del ministro en ese tiempo de que había sido acogida nuestra solicitud, y con el beneplácito de poder haber beneficiado a más de 20.000 enfermos renales a lo largo de Chile. Ese es un principal logro que tenemos como asociación de acá de Osorno. Pudimos conseguir que hoy en día, en forma gratuita, lo reciban todos los enfermos que necesitan este medicamento. Aparte de eso, también nosotros en estos 11 años creamos una campaña de donación de órganos, que es Soy Donante, Respeta Mi Decisión, Conversémoslo en Familia, que es un tema que ha estado muy de actualidad últimamente con las campañas que ha hecho el gobierno. Y nosotros llevamos a cabo charlas en los sindicatos, en los colegios, en las escuelas primarias, para poder sensibilizar nuestra enfermedad, qué es lo que es la insuficiencia renal, para darla a conocer y también para sensibilizar con respecto a la donación de órganos. Realizamos esta charla, esta educación a la comunidad, por cuanto en Osorno es una de las regiones donde tiene la más alta tasa de insuficiencia renal. Hay alrededor de 400 pacientes que están en hemodiálisis y diálisis peritoneal en este momento. Por lo consiguiente, nosotros hacemos ver que las causas de este incremento son, por ejemplo, la diabetes, que se origina por la obesidad, ¿cierto? Por el sedentarismo, por la falta de ejercicio en las personas, las comidas saturadas en grasa, y en fin, tratamos de educar, de orientar a la comunidad y a nuestros pacientes y a los familiares con respecto a lo que es nuestra patología. No ha sido fácil estos 11 años. Nosotros tenemos, en el año 2008, conseguimos, bajo el mandato de don Mauricio Sanjam, conseguimos un espacio en Comodato, ahí en el colegio, en el ex colegio Pío XII, que son 800 metros cuadrados, que era el pabellón central que tenían, donde funcionaba el liceo industrial, me parece, antiguamente, y estaba en muy deterioradas condiciones. Nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades y el aporte de algunos socios colaboradores que tenemos acá en Osorno, fuimos refaccionando el recinto. En este momento lo tenemos medianamente habitable, no está apto para personas discapacitadas con la patología que nosotros somos. Y en vista de eso postulamos a los FNDR en el año 2006, hicimos un proyecto en terreno para ver las necesidades que teníamos. Y en este tiempo se fueron agregando otras necesidades, por lo cual tuvimos que postular a este proyecto. Y resultó un centro de apoyo integral que va a constar con una sala multiuso con capacidad para 100 personas, sala de atención de boxes de atención de profesionales, porque como le contaba, esto como origina carencia, necesitamos asistentes sociales, necesitamos kinesiólogos para la parte física, necesitamos también la salud mental. Aparte de eso, también va a tener una farmacia de insumos renales, por cuanto hay muchos insumos que nosotros tenemos que adquirir, que son de alto costo, y queremos hacer nosotros, como esto lo tenemos pensado del año 2006, para que usted vea que nosotros no habíamos anticipado al tema de las farmacias populares que están muy en boga hoy en día. Ese era el objetivo nuestro, poder traer esos insumos a costo y financiárselo en algunos casos a los pacientes con más necesidades. También va a tener la sala de administración, y un recinto apto para gente discapacitada con la norma SENADI. Esto actualmente está en aprobación de diseño aprobado. Estamos esperando que los CORE, los señores del gobierno regional, aprueben los fondos para postularlo a su construcción. Es muy necesario este recinto nuestro. Nosotros, como le contaba anteriormente, realizamos del año 2005 jornadas educativas. Traemos diferentes profesionales de Santiago o de aquí de la región para que nos hablen sobre nuestra enfermedad. Hemos tenido muchas autoridades invitadas. En la del año pasado estuvo el representante de la gobernación, concejales, colaboradores de la comunidad osornina, estudiantes universitarios de la salud, que son nuestro foco, nuestro objetivo para sensibilizarlos con respecto a lo que es la insuficiencia renal, y los familiares y los dializados propiamente tal. Y siempre tenemos que estar consiguiendo un recinto en esta ciudad. Bueno, INACAP ha sido una de las entidades educacionales que siempre nos ha acogido con sus salones. Pero usted sabe que no toda la vida vamos a estar solicitando espacio. Nosotros también una vez al mes hacemos una capacitación para los familiares de los enfermos renales para que puedan convivir en forma diaria, para que sepan cuál es la dieta del paciente renal. Y en nuestro espacio no está apto. Entonces el llamado nuestro, en esto que estamos cumpliendo 11 años, es para que las autoridades se sensibilicen con nuestra organización social, que es una organización funcional sin fines de lucro. La componemos alrededor de 400 enfermos renales, más el apoyo de nuestros familiares. Conformamos un núcleo bastante numeroso aquí dentro de la región, y pretendemos que las autoridades tomen en cuenta que nosotros no somos un club de rayuela, no somos un club deportivo, somos un número de personas que estamos viviendo una realidad distinta a lo que es una persona sana, y que necesitamos nuestro espacio, necesitamos tener también una calidad de vida relativamente aceptable de nuestra condición de enfermos crónicos. Don Juan, ¿qué hay del servicio que le está prestando en este momento el hospital en base de Osorno? Ustedes, tengo entendido, sufren de una falencia, de un espacio que no está cubierto. Como usted lo decía, en el hospital se atiende mucha gente. Y obviamente lo que le sucede a usted no es de fácil tratamiento. Se necesita alguien con expertise, con los conocimientos para tratarlo a ustedes. Asumo también, por lo mismo que menciona y por lo poco que sé, que esto apareja la atracción de otras enfermedades, de otras complicaciones. Y tengo entendido de que hay un espacio en el hospital que no está siendo cubierto por personal médico. Estoy diciendo personal médico, no hay un doctor, como nosotros lo entendemos, no hay un médico. ¿Eso es efectivo? ¿Hay un espacio donde no tienen cubierta esa área ustedes? Claro, sí. Lo que pasa es que esta patología contempla, por ejemplo, el tratamiento trisemanal. También contempla medicamentos, los hipotensores, que son los remedios para la presión, y algunas vitaminas. Incluye también las atenciones médicas en policlínico una vez al mes. Incluye también que esté en sala, atendido por la enfermera, y que haya la tuición de un médico nefrólogo o un médico general, que tiene que estar en los turnos para ver en caso de alguna urgencia. En este momento, en los terceros turnos de la unidad de diálisis del hospital, no hay un médico que esté cumpliendo esa función. Y están quedando acéfalos alrededor de cerca de 30 pacientes. ¿Por cuánto tiempo, verdad? Bueno, esto ya se arrastra de hace un par de meses. Nosotros conocimos esta realidad ahora en la reunión pasada del 20 de marzo. Nuestro vicepresidente se dializa en ese turno. Nos hizo saber esa situación. Nosotros inmediatamente el día 21 de marzo hicimos llegar un correo a la directora del hospital para darle a conocer esta situación. Extrañamente no hemos recibido ninguna confirmación, absolutamente ninguna noticia de si esto se están haciendo las gestiones para cubrir esa plaza. Después fuimos a dejar un documento al Servicio de Salud con la subdirectora médico, en la cual le hacíamos mención de este problema y otros que teníamos, los cuales uno fue resuelto. Hay 4 o 5 puntos que no hemos tenido noticia aún y estamos a la espera de que se solucionen esto, que es una necesidad urgente para los pacientes que se están dializando en la unidad del hospital en este momento. No ha pillado el tiempo, lo dejo invitado para otra ocasión. Yo creo que nos quedaron muchos temas y algunos de los que se plantearon hay que analizarlo en profundidad, ver un poquito más lo de la sede, lo de los medicamentos, lo del apoyo a las autoridades. Muchas veces también que les piden reunión tras reunión y ningún avance. Esto que también está complicando ahora, que no solamente ustedes sino otras organizaciones, que esta ley de transparencia, de lobby, que hay que hacer todo un trabajo que increíblemente se acorta mucho cuando las denuncias llegan a los medios de comunicación, y ahí parece que funcionan. De eso y mucho más vamos a conversar, esperamos, la próxima semana. Lo voy a dejar invitado, ¿le parece? La próxima semana nos hacemos un tiempo con don Juan Moreno de Asodiatrans. Asodiatrans. Gracias por ayudarme con eso, así que le agradecemos gentilmente la visita. Sí, dígame. Un minutito antes de despedirme, quiero recordarle a la comunidad que nosotros nos financiamos. El medio de financiamiento que tenemos en este momento es a través de unas colectas públicas, debidamente autorizadas por la Ilustre Municipalidad de Osorno, y esta se va a llevar, la primera de las dos colectas que hacemos al año, se va a realizar este lunes 18 de abril en las calles de nuestra ciudad. Van a haber alumnos del Liceo Luis Pasteur, que son nuestros aliados en este tipo de situaciones, para debidamente identificados, para solicitarle su colaboración y poder seguir funcionando y poder seguir realizando esta labor que hacemos nosotros los dirigentes de esta asociación. Muchas gracias, don Juan Moreno.